Nicolás Lantos, Florencia Alcaraz. Diario del futuro. El futuro. Nacional Rock 93.7. Veinticinco minutos faltan para las 2 de la mañana. Mientras nos acercamos al final de este programa, nos metemos en la curva final, en la última recta. Vamos a trasladarnos por unos minutos a el este de Europa, más precisamente a una península sobre el Mar Negro. Entre Ucrania y Rusia se llama Península de Crimea, territorio que, como su nombre indica, como península, es un cacho de tierra que no está ni en Ucrania ni en Rusia, sino que está metida como... Es una puntita que le sale a Ucrania, que se mete hacia el mar y que toca en un bordecito a Rusia. Realmente está ahí a mitad de camino. Fue una región independiente hasta que se anexó al Imperio Ruso en 1783, ¿sí? Durante los primeros años de la Unión Soviética fue una de las repúblicas autónomas dentro de la Federación Rusa, al igual que Ucrania, al igual que Finlandia, al igual que tantas otras, pero en el 54 se le cedió definitivamente a Ucrania. Ahora, después de lo que sucedió la semana pasada, cuando el presidente Yanukovych debió huir de Kiev por ser expulsado por la oposición proeuropea, Yanukovych se refugió primero en el este del país, que es no solo prorruso, sino que además es la mayoría de los pobladores del este de Croacia son de origen ruso, tienen familiares en Rusia y hablan su idioma natal, es el ruso, a diferencia del oeste, donde lo que se habla es el ucraniano. Esto se repite también en Crimea, donde hay una muchísima población rusa. Además hay un puerto, Sebastopol, que aunque pertenece a Ucrania, era el puerto que utilizaba Rusia para tener su flota sobre el Mar Negro. Y cuando comenzó el avance de las fuerzas pro-occidentales en Ucrania la semana pasada, ¿qué hizo Putin? Bueno, mandó unos soldados rusos, agarraron el bordecito que unía Crimea con Ucrania, busquen el mapa, está muy claro, barricaron todo eso, no dejan entrar a nadie, ¿sí? Y quieren, aunque no lo dicen abiertamente, reabsorber a Crimea como parte de Rusia. No quieren que quede en manos de una Ucrania pro-europea. Y ahora se acordaron. Como ayer por la tarde, la BBC y algunos otros medios dieron la noticia de que había un ultimátum ruso para las 5 de la mañana local de hoy. Son 6 horas más que acá, o sea, serían las 11 de la noche de acá. Ya habría pasado y no sucedió, así que era evidentemente falso el ultimátum. Esto es lo que decían las autoridades rusas. En Ucrania denunciaron esto, que había habido un ultimátum de que si para las 5 de la mañana de allí no los ucranianos no deponían armas y entregaban Crimea, Rusia iba a atacar. Hubo una desmentida. De todas formas, Putin tiene la autorización tanto del Parlamento como de la Casa de las Federaciones, que son dos órganos, uno donde están los representantes del pueblo ruso votados en elecciones y en otro los representantes de los distintos países que forman parte de la Federación Rusa, tienen el Parlamento para usar fuerza en Ucrania. Mientras que desde Estados Unidos advirtieron a Putin que no tome decisiones apresuradas. Hubo ya dos reuniones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir sobre el tema. No se llegó a ningún acuerdo. Tampoco se va a llegar a ningún acuerdo, básicamente, porque Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo mismo Estados Unidos, y eso impide que muchas veces se avance en una situación consensuada porque ahí se bloquean mutuamente. Hay entonces en este momento unos 16.000 militares rusos ocupando territorialmente las aeropuertos y puertos de Crimea, además de la zona de acceso del continente hacia la península. Por otra parte, también el edificio de gobierno en Sebastopol, la ciudad principal, está tomada no por milicias rusas, ya sería un poco fuerte, sino por grupos prorrusos de la población. El canciller ruso Lavrov, Sergei Lavrov, dijo que las tropas rusas que están en la península están ahí para defender la integridad física de los ciudadanos rusos en Crimea. Recordemos, como hay bases militares, etcétera, hay muchos ciudadanos rusos allí, y además son mayoría étnica, y que van a permanecer en Ucrania hasta tanto la situación política se normalice, pero descartando la posibilidad de una intervención armada. Lo que esperan es que, digamos, que los ciudadanos de Crimea espontáneamente manifiesten ellos su decisión de dejar Ucrania y sumarse a la Federación Rusa. Por otra parte, eso. Todavía los reportes dicen que no se ha disparado un solo tiro, ¿sí? La situación es tensa y cada vez más soldados. Los soldados ucranianos que todavía responden al gobierno ucraniano están acuartelados en cuarteles rodeados por militares rusos. Por otra parte, hay algunas tropas ucranianas en Crimea que ya se pasaron de bando y defienden a Moscú y no a los nuevos gobernantes de Kiev. Es el caso de una de las flotas, también de la marina ucraniana. Recordemos que por cada soldado que tiene Ucrania, Rusia tiene alrededor de 120. Imagínense la idea. Por cada avión que tiene la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia tiene 6. Por cada tanque, Rusia tiene, bueno, no sé. Estamos hablando como de tener piedras de un lado y el otro lado armados. Algo por el estilo, en realidad. Piedras que también hacen mucho daño, pero claramente es un conflicto bastante asimétrico en el marco de lo que es Ucrania. Si se llega a meter la OTAN, ya estaríamos hablando de probablemente uno de los conflictos armados más importantes del último cuarto de siglo. En las próximas horas, momentos claves para saber cómo va a seguir la cosa en Europa, el secretario de Estado norteamericano John Kerry estaba volando y estaba llegando esta noche a Kiev para dialogar con las nuevas autoridades de el país. Por último, en junio está previsto un encuentro del G8 en Sochi, donde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno, ahí en Rusia, y de Estados Unidos ya están diciendo que si la situación se mantiene no van a asistir.